Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más aquí, a Voces del Misterio, a Sevilla Fútbol Club Radio, al 91.6 de la FM en su dial, y también para España y para todo el mundo a través de internet, en nuestra página web y a través de nuestros canales de difusión en internet. Un programa hoy especial, un programa en el que vamos a hablar del misterio, del mundo del misterio, de todo aquello que acontece en cuanto precisamente a la figura de este servidor, de este que les habla, de José Manuel García Bautista, en una entrevista muy personal sobre su trayectoria profesional. Seguiremos hablando de simbología en el arte, para terminar hablando de misterios en Extremadura, de algunas de sus leyendas más evocadoras. Es el contenido de hoy, de este programa, de esta revista sonora que comienza aquí y ahora en Sevilla Fútbol Club Radio. ¡Comenzamos! Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Nos encontramos hoy con el director del programa Voces del Misterio, José Manuel García Bautista. Muy buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Y hoy vamos a hacer un repaso a tu trayectoria profesional. Entonces, como primera pregunta, José, ¿cómo llegaste tú al mundo del misterio? No tu primer caso, sino tu primera experiencia. ¿Qué te atrajo de este mundo para dejarlo en, por otra faceta del periodismo? Uy, mi primera experiencia, yo siempre lo digo, Constantina, año... 1979, más o menos. Ha llovido. 78-79. Recuerdo que todavía pegaban los coletazos en este país, antiguos regímenes que tenía España, todavía se recordaban. Y por aquel entonces, pues, lo que había era una instalación militar, de hecho existe todavía, que es la instalación del EVA 3, la estación de vigilancia aérea de lo que antiguamente era la región militar sur. Y fue mi tío Pepe, uno de aquellos fines de semana que de pequeño pasábamos nosotros en Constantina. Yo tendría por aquel entonces siete años, no tenía más. Recuerdo cómo llegó aquel día y estando en el casino del pueblo, en la calle principal que tiene, calle Mesoni, que se le dice, que se llama, pues comentaban una experiencia que había habido, que había sido la detección de un objeto volador no identificado por parte del radar, y bueno, pues se había filtrado por parte de los militares que paraban precisamente por la zona, que paraban en aquella misma, la mayoría de las personas que estaban allí eran soldados de reemplazo, y muchos de ellos pues hacían el servicio militar allí. Y se filtró como había habido un avistamiento ovni captado por la pantalla del radar militar. Y luego, a partir de ese momento, Lo que sí también se contaban muchas historias, por ejemplo, de Castillo de Constantina, un castillo que tiene una historia a nivel de psicofonía bastante interesante, y bueno, también porque se decía, que no es correcto, que allí era donde fusilaban a la gente en la guerra civil. Normalmente no se les fusilaba allí, se les llevaba a la tapia del cementerio, que era el sitio típico donde, tanto en pueblos como aquí en Sevilla, uh-huh, se solía hacer. Y cómo se contaba una historia en la cual pues había un tesoro escondido. Esto casi es común en todas las localidades así cercanas a Sevilla, el tesoro de los tartésicos, el tesoro de los romanos, ahí está. Y cómo de chico pues uno tiene sus sueños, ¿verdad? De conseguir, de conquistar aquel tesoro como si fuéramos unos modernos hunis, de ir a buscar el tesoro y encontrarlo. Es más, yo recuerdo que hacía con mi primo los planes de lo que hacía falta, de lo que no hacía falta llevar para encarar una aventura de esas dimensiones, de esas características. En España tenemos nuestra propia película Los Goonies, con Manolo Escobar y en la Alhambra, pero oye, también busca un tesoro. Exactamente, también busca un tesoro. Bueno, el caso es que eran pequeñas aventuras que uno iba desarrollando cada vez que iba allí, evidentemente con una edad muy temprana. Uh-huh. Y que poco a poco lo que sí te va introduciendo es en, fíjate, en lo que es el fenómeno OVNI, que un niño de 7 años que le hables de OVNI casi que le resbala, que le hables de cultura tartésica, donde yo estoy seguro que a la mayoría de los niños de la calle le preguntas por los tartesos, y bueno, ni los niños ni los que van a la universidad casi va a ver quién te lo va a saber responder. Como máximo, ¿dónde está la calle Tarteso? ¿Dónde estamos yo por la calle Arroyo? La calle Tercis ahí en la calle Arroyo, ¿no? Pues poco más que era a lo que uno iba llegando, ¿no? Y luego, bueno, también se va hablando del juego del vaso, como los vecinos que tenía mi tía por debajo de aquella calle donde ella vivía, aquella de San Francisco en Constantina, pues cómo practicaban el juego del vaso. Y tú decías, ¿el juego del vaso eso qué es? No, el juego de la copa eso qué es. Y al final te das cuenta de que el juego del vaso, el juego de la copa, no es ni más ni menos que una suerte de ouija casera que la podríamos practicar ahora mismo tú y yo aquí, que seguramente, sabiendo de la espiritualidad tuya y mía, aquello no se iba a mover ni un ápice del centro de la mesa, pero bueno, ya sabemos que cada uno es un poco repelente de estas cosas. Y quizás son las primeras experiencias a ese nivel, ¿verdad? Luego ya, cuando pasa el tiempo y te pones a investigar un poco, yo recuerdo que quizás uno de los primeros casos, por no decir que el primero que tengo, es el de, así con cierto nivel, es el del cine fantástico, que, bueno, pues sabes que mi familia tenía un taller de oficios reunido en la calle Farmacéutico Murillo Herrera, que está justamente en la esquina de la calle Pajes del Corro. En la calle Pajes del Corro número 100 estaba el cine fantástico, y bueno, y ahí se toma un poquito contacto con esa historia en la que incluso el desaparecido y buen amigo Fernando Jiménez del Oso pues quería haber tocado, pero que todo era más que un bluff, una de esas tantas leyendas urbanas, una de esas tantas historias falsas que se venden por reales que circulaban por Sevilla. Y a partir de ahí, pues si quieres que te diga la verdad, yo me dediqué más al fenómeno OVNI. Yo reconozco que, como otros compañeros de este mundillo, pues nos curtimos primero en buscar ovnis, buscar esos objetos voladores no identificados, y que luego tal vez por modas o por interés por otros temas, pues nos acabamos reciclando y buscamos las casas encantadas, buscamos las civilizaciones antiguas, buscamos la historia secreta, buscamos la simbología, y te acabas convirtiendo poco más o poco menos que en un todoterreno, ¿verdad? Pero claro, para ser un todoterreno, como yo llamo, tienes que tener antes una preparación muy sólida. Tienes que haberte leído muchos libros para saber un poco de simbología, para saber de culturas antiguas, para saber de lo que es una casa encantada. Por formación técnica, pues bueno, podríamos decir que todo lo que era investigación pura y dura aplicando ciencia no me iba a resultar, desde luego, descabellado ni lejano en cuanto a conocimientos, porque los apliqué. Y luego todo ello hace también que te rodees de personas que quizá ahora mismo no estén conmigo, que recuerdo profundamente, porque quizás son de las personas que han pasado por mi vera las que más me han llenado, como por ejemplo eran Manolo y José González, dos colaboradores míos, que la verdad es que aparte de ser excelentes personas, eran gente limpia, gente que se te acercaba sin ningún interés. Nada más que el único interés que tenían era poder captar el fenómeno paranormal, que es lo importante. Y iban con una franqueza bastante amplia. Ahora no, ahora quizás todo se mueve más por intereses, todo es un poco más oscuro, todo es un poco más impío. Pero te vas acordando también de esos colaboradores que has tenido, que no eran colaboradores, que eran amigos, buenos amigos, y que también aportaron mucho a ese conocimiento tuyo, a ese bagaje, ya no en el mundo de lo paranormal, sino a ese bagaje de vida, que al fin y al cabo es lo importante. Como vemos, tus orígenes están muy marcados por Constantina. Uh-huh. Es decir, quizá en la ciudad sea un poco donde la tradición se pierde más y donde en los pueblos se juega más al vaso, se sigue hablando de fantasmas, de santas compañías, que también creo que tienes una experiencia en Constantina en la sala. Quizás esa sea tu primera experiencia paranormal, más allá del que te digan que hay un ovni, que luego a lo mejor incluso, no sé si el fenómeno ovni que tú nos has contado, si tuvo luego explicación o se quedó en algo que no... No nos enteramos nunca, porque como fue en un ámbito militar, pues lo que en un ámbito militar se produce en un ámbito militar se queda. Entonces, para un niño de 7 años era muy complicado saber qué ocurrió realmente. Y mira que le preguntaba yo, ¿no?, a mi tío, cada vez que íbamos para allá los fines de semana, decía, oye, Tito, ¿qué pasó con el ovni? ¿Podríamos decir que tu tío Pepe fue tu primer maestro en esto del misterio? Sí, pero no un maestro voluntario. Él contaba cosas, contaba historias. Igual que te digo que era la persona que hace las mejores migas de España, que también por el estómago se le gana a uno, tenía una paciencia y tiene una paciencia infinita en ese sentido. Además, gastronómicamente, te puedo decir que, además, que no me equivoco, que era una persona que hace unas migas sensacionales. Sí es verdad que él contaba historias, contaba cosas. Hombre, evidentemente no era cada vez que llegabas allí te contaba una historia. Simplemente te podía decir, pues, ¿han visto al fantasma del Pichulo? Era uno de allí del pueblo, ¿no? Y tú decías, el fantasma de Pichulo, ¿y qué ha pasado? Y ya te contaba una historia. Y eso te crea ese pozo, aunque por las noches, te decía una cosa, por las noches costaba trabajo dormir, ¿eh? Tenía los ojos en guardia y estaba cualquier ruidito, te acordabas de él. Recuerdo que tenía un gato, un felino vulgari, el yankee, que le decían. Y el yankee te pegaba unos sustos de muerte porque se te subía por los hartos, te pisoteaba y te asustaba. Y si tú venías ya preparado, claro, ya te lo contó tu tío. El Pichulo, ¿no? ¿Quién se va a levantar ahora al baño, que estaba al fondo a la izquierda, a la derecha, que tenías que atravesar media casa para ir al baño en una casa de pueblo? Pero te podía tú, quizá tu espíritu aventurero, ¿no?, en ese pueblo. No, no me levantaba. Me quedaba acostado hasta la mañana siguiente, vamos. Pero sí es verdad que uno tiene esas historias. Yo recuerdo aquella historia que tú comentas de la Santa Compaña. Uh-huh. Fue durante una cacería, 3 de la mañana casi. Estábamos en una parte baja de un cerro, de un campo que teníamos. Si quieres que te diga la verdad, allí se casaba, yo me imagino que mi tío tendría en cuenta los periodos de veda, si no íbamos con menos papeles que una liebre. Vamos a verlo. Pero... obviemos eso. Bueno, ya ha pasado tiempo. La cosa es que... está prescrito, ¿no? Exactamente. La cosa es que si se vio aparecer sobre la loma de un cerro, pues una fila de individuos que parecían portar algo, y que inmediatamente a nosotros se nos llamó para reunirnos en el centro de la explanada donde íbamos, que era donde los jabalíes y demás iban a comer bellotas que había tirado y demás, ¿no? Se formaba un triángulo de tiro. Y claro, nos quedamos todos un poco sorprendidos, como diciendo, ¿qué es lo que pasa, no? Y cuando nos marcaron que miráramos allí, vimos que estaba pasando una fila de señores con una especie de antorcha, que tú dices, ¿y eso qué es? Rápidamente, ¿qué es lo que haces? Monta la escopeta. Vamos, montas la escopeta, le metes dos cartuchos y le quitas el seguro. Y te puedo garantizar que allí había muchas escopetas aquella noche, ¿eh? Pero era para nada, evidentemente. ¿Qué vas a matar a un muerto? ¿Qué vas a disparar contra una aparición? Y ahora viene esa parte andaluza que dirá internamente, tú no serás tonto, ¿no? Bueno, hay quien ha disparado y ha vaciado un cargador. Exactamente. Bueno, aquella historia eres tú también partícipe en la que es San Luis, ¿no? Y al final, bueno, pues resulta de que aquello pasó por delante nuestra, que todos agachamos la cabeza, porque ya sabes cuál es la historia de la Santa Compaña. Aquel que mira a la Santa Compaña y le invitan a entrar, o muere él o muere alguien de la familia, no hay problema, además en defecto inmediato. Y aquello pues pasó delante nuestra y te deja un sabor de boca bastante tocado, ¿verdad? Bastante intenso. Y si quieres que te diga la verdad, bastante duro. Y después de esto, claro, tú ves esa Santa Compaña en esa colina, tienes esa primera experiencia, vuelves a la ciudad. Cuando vuelves a la ciudad, empiezas ya a estudiar, a hacer, como tú has dicho, a empezar a hacer un todoterreno, empiezas a ver las diferentes situaciones que tienes, tus primeros grupos de investigación, pero claro, llegará un momento en que alguien se pondrá en contacto contigo, en que alguien que sabe cuáles son tus aficiones, te dice, oye, José Manuel, mira, es que en mi casa está pasando algo raro, algo que no sé cómo explicar, entonces a mí me gustaría que alguien viniera, pues no sé, a mirar si no estoy loco, a mirar si realmente en mi casa es que hay algo paranormal. Y bueno, te metes en tu primera investigación, en tu primera investigación de campo. Entonces a mí me gustaría que tú nos contaras un poquito cuál es tu primera investigación, cuál es tu primera experiencia esa. Tu primera investigación, vaya, ¿cuál fue? La primera investigación, evidentemente, nos tenemos que ir al año 1984. No quiero irme para atrás, ¿eh? Sí, sí, unos cuantos añitos. Y recuerdo que fue una camiseta. Yo le digo el caso de la camiseta, porque fue en la barriada de Villegas. Y en la barriada de Villegas había una familia que bueno, oye, que tenía un problema con un fantasma que se aparecía a partir de una cierta hora de la madrugada. Bueno, uno llega allí, efectivamente empieza a ver cómo la familia vive en un estado un poco alterado porque había un fantasma en su casa. Y tú cuando llegas a ese nivel, pues instalas todo, llega la hora, la primera noche no pasa nada. Pero cuando llega la segunda noche, llega una de las hijas, era verano, entra en la casa, venía de la calle, está en la calle, y cuando ha pasado un cuarto de hora, se siente aquello del fantasma, el fantasma, Dios mío, el fantasma. Y efectivamente te asomas al pasillo y ves al fantasma, lo que se veía. O sea, allí lo que se veía era una especie de silueta luminosa. Y uno se quedaba, la verdad, bastante impresionado. Decía, Dios mío, mi vida, pues es verdad, ¿no? Entonces la gente, ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ay, una novena, la Virgen del Carmen. Aquí son marianas la gente. Y al final te das cuenta de un detalle, ¿no? Y es que en ese clima de terror a nadie le da por encender la luz. Y yo digo, bueno, ¿por qué no encendemos la luz? Porque tenemos la luz apagada, ¿verdad? Y enciendes la luz y descubres que era el fantasma, ¿no? El fantasma era una camiseta con una carita de esta fluorescente tipo Marilyn Monroe, que claro, cuando le estaba dando la luz se carga, lo que es el material fotosensible se carga, y cuando apaga la luz surge la luminosidad, surge ese color fluorescente que emana durante cierto tiempo pues esa silueta, y eso era realmente aquel caso. Puede parecer una tontería, puede, así contado, puede parecer hasta jocoso, que lo es. Pero indudablemente, también te lo digo, ese caso de haber caído en otras manos, pues hubiera pasado a la historia como el fantasma de la barriada de Villegas. Y sin embargo, bueno, pues también lo digo siempre, este tipo de casos, pues hay que tenerlo, y el caso y la teoría o la hipótesis paranormal es siempre la última que se debe de sopesar. Luego, la última. Primero están todas y luego viene esa. Ese fue quizás el primer caso. Luego vinieron otros muchos casos. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la primera vez? Porque tú nos has dicho antes que tu primer acercamiento en Sevilla fue el cine fantasy, que como todos sabemos fue una leyenda urbana por temas inmobiliarios. Luego este del fantasma Villegas de la camiseta. Pero ¿cuál es la primera vez que a ti te plantean ir a investigar algo y tú hay algo después de aplicar todas las leyes posibles de la física que tú conozcas? Tú dices, aquí hay algo que no cuadra. Aquí hay algo que está... que no lo puedo explicar. Hay varios, porque mira, quizás fue con un caso en el año 98. Antes, previamente, fíjate, en el año... 4 años antes, había estado trabajando para una productora. Y habíamos visto casos de Carlos Jesús, de Vidente, pero bueno, eso sabes que entra más en el terreno de la sugestión, uh-huh, de la milagrería, de la picaresca, aquí en Andalucía, por supuesto. Pero recuerdo que en el año 1998, pues se produce la rotura de la presa de Bolívar en Apizza, Andalcoya, Gerena, Castillo de las Guardas, y se vacía pues todo el contenido de la balsa de residuos tóxicos, subrayo tóxicos, que había allí. Y justamente la noche anterior, pues se había visto sobre el embalse pues una luz extraña que subía y bajaba, y que horas después se produjo aquella rotura. No solo lo vieron vecinos de Andalcóllar y de Gerena. Yo recuerdo que en Gerena fue el ufólogo local, Joaquín Mateos Nogales, quien un poco se encargó de recabar más información sobre ello. Pero es que también personas que venían de Escasena del Campo a la capital, a Sevilla, hijos de un médico local, pues pudieron ver aquella misma luz extraña. Y cuando tú empiezas a consultar al control de vuelo de Sevilla, al control militar, moviendo amigos y contactos, por supuesto, tú a un control militar no puedes llamar, bueno, ni un control de vuelo, y decirle, mire usted, allí detectaron algún ovni, porque es que lo que te van a decir primero es que te van a colgar, vamos. Y si alguien se digna en atenderte, no te va a dar la información así como así. Eso es así, es normal, ¿no? Y yo recuerdo cómo después de buscarle todas las posibles explicaciones a ese caso en concreto, pues nos encontramos que no tenía ninguna. Y claro, cuando no tiene ninguna explicación, ¿a qué recurres? Pues a lo último que te queda, que es efectivamente hablar del fenómeno OVNI. Pero el fenómeno OVNI como objeto volador no identificado. No como extraterrestre. Exactamente. Porque si echamos mano a la teoría extraterrestre, entonces ya entran los desvaríos, ¿verdad? Yo de momento no he visto un OVNI, un objeto volador no identificado, es decir, algo que vemos en el cielo y que no sabemos lo que es, que haya aterrizado, que hayan salido dos marcianos de dentro y que me hayan dicho ya estoy aquí, porque no lo he visto. He visto muchas luces extrañas en el cielo, he visto fenómenos luminosos extraños, que no inexplicables. Incluso en la zona de Gerena, una foto que me llegó de la Estación Espacial Internacional, que tú lo veías y no sabías qué era aquello. Tú decías, Dios mío de mi vida, ¿esto qué es? Y sin embargo, una vez que se preguntan con la Asociación Astronómica de Lebrija, con los cuales tenemos buena amistad, pues te dicen que era la ISS, que tenía los paneles colocados en una forma en el que cuando recibía los rayos del sol, los reflejaba y era una pelota de luz lo que veía en el horizonte. Bueno, cosas que se ven en el cielo y que no se sabe lo que es, y que siempre hay que buscar una explicación coherente, una explicación lógica. Luego, a medida que vas recabando, vas haciendo investigaciones, escribes tu primer libro. ¿Cuál es tu primer libro? Pues el primer libro que escribo, que se queda en el cajón de los recuerdos durante mucho tiempo, fue El misterio de las grandes tragedias. Un libro que con el tiempo pues dormiría el sueño de los justos, y que luego con el paso del tiempo, de ese mismo tiempo, pues se rectificó mucho y acabó llamándose Las lágrimas del tiempo, que es un proyecto que se hizo para la editorial EDAF, que al final, bueno, pues EDAF, por circunstancias internas suyas, no lo llegó a publicar, pero que sin duda alguna es de los libros que a mí más me han llenado a la hora de escribir, porque se trató de hacer algo que era importante, que era coger las principales tragedias del siglo XX en diferentes ámbitos, exponerlas históricamente explicarla científicamente y buscarle un punto en común con todas. ¿Y qué punto en común tienen con todas las que se ha tocado en ese libro? Que en todas se produjo un fenómeno paranormal. Y luego se dan pinceladas, retazos de historias, de otras historias, de otras tragedias. Y al final la verdad es que queda un libro muy curioso, que no va a pasar nunca de moda, porque es historia, lo que se cuenta ahí es historia, es ciencia, es misterio, y lo unaba todo. Y se te queda una sensación bastante, yo te diría que bastante gratificante, cuando lo has escrito y te das cuenta que es el libro que tú querías. Hay otro libro de por medio, que era un libro que hablaba de historias de Sevilla, creo que se le llamó Sevilla Oculta, y que era un libro básicamente de los casos y de las investigaciones que había ido publicando en las revistas durante X años. Eran los dossiers completos de esos casos, pero que luego, fíjate, cuando lo vas presentando a las editoriales, te das cuenta que aunque lo escribieras con ilusión, pues no era lo que el mercado demandaba por mil razones, porque el mercado editorial exige otras cosas. Y que sí es verdad que sirvió de protolibro, digamos, para las guías secretas de Sevilla, ¿no? Que evidentemente se usaron algunas de aquellas historias. Evidentemente yo soy su autor, y yo como autor de ese libro, pues uso ese contenido como a mí me place. Y lo uso, pues evidentemente, para formar. Hay que decir que ese protolibro nunca llega a ver la luz. Y que bueno, que además se vio envuelto por una historia de engaño editorial de por medio. Bueno, aquello fue una aventura, aquello sí que fue una aventura, y en el mundo editorial sí que hay fantasmas, también te lo digo, donde nada es lo que parece, ¿verdad? Y luego sí es verdad que ya surgen las guías secretas de Sevilla, que se escriben en colaboración con Jordi Fernández, y que dio lugar, bueno, pues a un boom editorial en esta ciudad que nos mantuvo durante, creo que fueron 8 meses como número uno de ventas en las listas de libros de Sevilla. Sí, sí, pronto. Es decir, fueron 8 meses en los que ningún otro libro, de ninguna otra editorial, es curioso, porque la editorial era La Máquina China. En La Máquina China coincido con una muy joven autora, que era Megan Maxwell, que hoy triunfa en Editorial Planeta, con libros como Pídeme lo que quieras, y bueno, unos libros así de un contenido un tanto explosivo a nivel erótico, afectivo, sexual. Que sus seguidoras además tienen un nombre que ahora mismo no me acuerdo. Las Guerreras. Las Guerreras, efectivamente. Y la verdad es que con Megan, que se llama Carmen, pues me llevo de una, como cada vez que saco un libro hablamos, charlamos, le hago una entrevista, porque tenemos buena amistad. Y yo recuerdo que, bueno, llegaban las fechas navideñas y eran los libros habitualmente de Planeta o de Plaza y Janel los que suelen ocupar el número uno en venta, más que nada por empuje editorial, porque evidentemente también tienen sus patatas de libros, vamos. Y bueno, llega un momento en el que te ves a La Máquina China, el número uno, con aquella guía secreta de Sevilla, vendiendo miles de libros que vendió en Sevilla, te quedas muy sorprendido, durante 8 meses seguidos, ¿no? Bueno, eso es gratificante. Ahí quizás empieza una carrera por publicar libros, y ahí es donde me di cuenta que hay mucho por escribir y de lo que no se ha escrito. Voy a ir a por otro libro, por una cosa que me has dicho, me interesa, además que, bueno, a nivel particular. Otro de tus libros, entrando también en Las lágrimas del tiempo, otra de tus grandes pasiones es el Titanic. ¿Qué de sobrenatural hay en el Titanic? Porque eso James Cameron no lo cuenta en su película. Premoniciones, sobre todo. Aparte de tener una aventura que es magnífica, es el desafío del hombre a la naturaleza. El hombre se creía que estaba por lo alto de las leyes. ¿Quieres de las salido, leyes no? Naturales. Fíjate, en el año 1912, no estamos ni ahora, en el siglo XXI, imagínate en el año 1912, hace más de un siglo. Pero la historia del Titanic es una historia apasionante por la historia en sí, por la historia del buque que iba a ser el más grande del mundo, que no el más rápido. Los más rápidos eran los de la Cunard, no los de la White Star Line. que no llevaba ningún cargamento de oro anormal en el interior, que no sufrió ningún sabotaje, pero que sí es verdad que llevaba una historia personal en cuanto a la pasión que a mí me despiertan todos los que sean temas marinos, temas de barcos y temas de pecios hundidos y temas de submarinismo, que sabe que me apasiona. El Titanic los reúne todo. Una gran historia, la historia de una gran construcción, un desafío para el ser humano, ambiente de preguerra. Se cruza un poquito la historia con la de Lusitania, otro de los grandes buques de la época. La mala suerte también, el infortunio, la gente tiene mala suerte. Y finalmente una serie de premoniciones, de hechos extraños que vienen a ocurrir y que le ponen el componente paranormal. Quizás sea uno de los más curiosos, una historia que circulaba por ahí, que se había escrito unos años antes. Sí, hay dos historias. Uno que está escrito por William Steed en la Palma Gazette, en la cual hablaba de un barco inglés de construcción, un gigante de los mares, con cuatro chimeneas, con casi 3.000 personas a bordo, que el día de su viaje inaugural en abril, pues choca con un iceberg y se hunde. Y lo curioso de esto es que él mismo, William Steed, se veía dentro del barco. Eso se escribe en el año 1998. Es que hay dos historias. Creo que esta es la del año 1998. Y lo curioso es que William Steed sube a bordo en el año 1912 de ese barco y que sufre precisamente el naufragio del Titanic. O sea, que él escribe la novela a finales del siglo XVIII. O sea, del siglo XIX. Y no contento con eso, cuando se entera que está el Titanic, se monta en el barco. Uh-huh. Hay otra historia que se llama Fatalidad. Fatality. Sí, bueno, se salvó o murió. Bueno, como se salvaron algunos. Digo, mira, lo mejor tuvo la suerte de salvarse. Y luego tienes otra historia que es la de Morgan Robertson, que se llama Fatalidad. Que realmente también te cuenta pues, casi lo mismo. Un barco de casi. Bueno. Yo te diría que uno de los más grandes del mundo, 169 metros de además, incluso de en una de esas dos historias, el nombre también es bastante similar con Titanic. En esta era la historia del Titán. Vamos. El Titán de los mares. Le falta el Nick. Le faltaba muy poco. La verdad es que todos los barcos de la White Star Line de aquella época acababan en Nick. El Olympic, el Titanic, el Britannic, el Gigantic, que iba a ser realmente el Britannic, pero que le cambian el nombre. Es decir, si uno se para a ver todos los nombres de los barcos, va a descubrir que todos acaban en Nick. Era un sello de la casa, igual que los de la Cunard, pues se llaman Mauritania, Lusitania, es decir, nombres de zonas geográficas. Volvemos ya a Sevilla. ¿Cuántos libros llevas escritos sobre Sevilla? Más o menos. Pues llevo escrito 7 libros de Sevilla y uno que está en vías, que será el octavo. Sevilla no deja de retroalimentarse de casos extraños. Sevilla quizás sea uno de los sitios con más historia en el paranormal que puedes encontrarte, incluso ya no en la península, sino en el resto de Europa, por toda la cantidad de tradiciones, cultura. Y por la facilidad con la que la gente habla. Antiguamente, posiblemente haya ciudades. Bueno, pocas ciudades tienen tanta historia como Sevilla. También hay que decirlo. Cádiz también tiene muchísima historia. Sevilla tiene mucha historia. Otras zonas que quizás están más desatendidas, como Cartagena, pues puede tener mucha historia, pero son de las ciudades más antiguas de Europa. Por lo tanto, históricamente, yo siempre lo digo, había grandes ciudades que cuando tenían 4 chozas más montadas, Sevilla tenía 200.000 habitantes. Es decir, cuando hablen de Sevilla, hay ciertas ciudades, a las que hoy los telediarios le prestan mucha atención, que se deberían de callar, por educación, ¿no? Pero fíjate que hay algo que es curioso, y es que en Sevilla, quizás por cómo es la gente, pues se anima a hablar. Antiguamente no hablaban porque te tomaban por loco. Decían, este me va a hablar de ovni, me va a hablar de fantasmas, ya la vamos a liar. Pero últimamente no, últimamente se ha creado, digamos, un caldo de cultivo en el que son muchas las personas que te buscan y que te cuentan su experiencia. Que te puede entrar a través de un messenger en Facebook. Y a lo mejor te cuesta, pues, la vida acabar con ese relato, ese testimonio que esa persona te va dando por aquello de que el messenger lo cojo ahora y lo suelto dentro de un rato y lo cojo mañana, lo cojo pasado y te sigo contando la historia como si fuera así ayer, pero el otro le pone los nervios de punta hasta que no acabe. O te la cuenta hasta por WhatsApp, y por WhatsApp igual, ¿verdad? Me ha leído pero no me contesta. ¿Por qué no me contesta? Y parece que te tiene que contestar en el minuto porque si no te da algo, ¿no? Es las prisas que nos hemos creado en esta sociedad nuestra. Pero sí es verdad que la gente se anima a hablar y que luego, por ejemplo, cuando vienen una ruta, casos hay de personas que han venido a rutas de estas misteriosas que sabes que organizamos, rutas urbanas, culturales, leyendas, historias, misterios, y que son esas mismas personas las que cuando acaba la ruta te cogen de un brazo y te dicen, oye, ¿te puedo contar un caso que me ha pasado a mí? Pues venga, cuéntamelo. Y te lo cuentan y te invitan a ir a su casa a investigar, a un cortijo cercano, propiedad de un tío. O te vienen personas de Cádiz, por ejemplo, por ponerte un ejemplo cercano, que trabajan en el Puerta del Mar, en el hospital, que me han leído escribir en Cádiz Directo historias del Puerta del Mar, de fantasmas, y te vienen a contarte, pues, que ellos son de la plantilla médica, es decir, médico del hospital, y cómo te cuenta sus experiencias a nivel de fenómeno de apariciones y de fantasmas. Y claro, ya le pones cara, le pones testimonio, sabes quiénes son, tienes su teléfono, te lo han contado en persona. Es quizás de los entornos, ya no Sevilla, sino Andalucía, es de los entornos en los que más y mejor han proliferado este tipo de, bueno, pues, de apertura en cuanto a querer contar lo que ocurre en muchos programas de radio, como este mismo, pues han contribuido en ello. Programas de televisión, programas de radio, de prensa escrita, como son revistas del misterio, como Enigmas, como Más Allá, como Año Cero. Periódicos de tirada, como pudiera ser el Correo de Andalucía, que le dedica semanalmente un espacio diario casi a este tipo de historias. ABC, ¿cuántas veces he colaborado yo con ABC en asuntos paranormales? Recuerdo una época en la que desde ABC pues no se miraban también estos temas. Precisamente fue a raíz de yo trabajar en el grupo, en Vocent, ABC.radio, cuando los compañeros de ABC, hoy puedo decir que tengo unas magníficas amistades con ellos, pues oye, decidieron tomarse esto un poquito más en serio, darle menos leña, porque yo reconozco que a mí, con nombres y apellidos, pues antaño sí me castigaban demasiado en el terreno de lo paranormal, por historias como la de la calle San Luis, por ejemplo, pero oye, es que esto lo cuentan los vecinos, ¿verdad? Y al final, pues, hasta periódicos con rancios como ABC, pues, oye, le dedican un espacio a esto y han descubierto que realmente podrá ir más o menos con su línea, pero que tiene un nicho de mercado y un nicho de lectores. Incluso, si no recuerdo mal, en la propia publicación ABC es donde se publica una entrevista a un jefe de obra de un solar de la calle San Luis, donde, bueno, sí, sí, poco más que los obreros veían cómo desaparecían las herramientas, donde un día se hace un experimento por parte de ese jefe de obra que luego colabora y es en ABC. Claro, y luego se... Porque no deja de ser noticia, sí, y es veraz, objetiva y contrastada. Y luego hemos tenido también la oportunidad, por ejemplo, de tener experiencias como la niña que se tira desde una piscina en la Universidad Laboral, en la Pablo de Olavide, desde un trampolín. En el año 94 pega un leñazo importante en el suelo porque la piscina estaba vacía, con lo cual es peor todavía, y piscina de salto, de trampolín, es decir, uh-huh, de las que tienen calado. Sí, sí, que la muchacha subió al trampolín de 10 metros y allá voló. Vamos, y después de practicar una ouija y demás, ¿verdad? Y eso está escrito en ABC, año 1994, después me tenía hemeroteca leerlo. Sí, los famosos sucesos de la ABC. Exactamente, es decir, que uno realmente se va dando cuenta como un poquito ha cambiado, ¿verdad? Todo esto. A mí me han dedicado, por ejemplo, una contraportada. cuando escribí sobre nazis en Andalucía, y esa contraportada está ahí, ¿verdad? No, bueno, es... pero ahí vamos un poco más al tema historia, al tema paranormal, claro, porque pero... realmente los nazis en Andalucía, bueno, es que de hecho en tu libro es que están, o sea, es que quieras tú o no quieras, estuvieron y siguen estando a lo mejor familias de esos nazis que se vinieron aquí. Hay personas que seguirán comulgando ahora en épocas de crisis, en épocas de crisis, sabe que los radicalismos proliferan. Yo desde luego soy de los que creen que España es una grande y única, siempre indivisible, quede eso claro. Independientemente de eso, pues, oye, es verdad que esa mentalidad va a seguir y en época de radicalismo pues es lo que tenemos, que proliferan esas ideas y no me extraña que anden por ahí algunos que todavía rindan culto al señor del bigote, pues mire usted, pues también es posible, pero bueno, estamos en un país libre. Dejando al lado un poquito eso, ¿lo paranormal está de moda? Sí, por supuesto. Que está de moda, siempre va a estar de moda, siempre va a haber alguien. Pero quizá ahora con los avances tecnológicos, los avances técnicos que puedes investigar, cualquier persona hoy en día puede investigar por el móvil. ¿Sabes qué pasa, no? Que hay mucho indocumentado cargado de documentos hasta los ojos y de material técnico y luego no los va a utilizar. Eso sí es cierto. Que va de adorno. Sí, ¿y tú para qué llevas esto? No lo sé, lo pongo ahí, pero tú revisas luego el material, yo no. Entonces, ¿para qué lo llevas? Porque queda muy bonito. ¿De utillería? Queda bonito. Pues usted es tonto. Pero que es cierto que ahora con cualquier persona con un móvil puede captar algo que antes pues bueno estaba al alcance quizá de unos pocos solamente. Sí, pero no es... A eso voy. Evidentemente, lo que decía el anuncio, la potencia sin control no tiene sentido. Claro, pero que te lo ve. Que parece que últimamente hay una moda por acumular equipos. Y venga, equipo. Y yo me compro una Spirit, pues yo tengo dos. Y yo me compro una cámara térmica, pues yo tengo dos. ¿La sabes utilizar? No, pero tengo dos. ¿Pero la sabes utilizar? No. ¿Y tú qué llevas a la investigación, hijo? Pues mira, yo llevo una linterna, pues yo llevo un foco del Campo Orbetti. ¿Pero para qué? ¿Para que te dé menos miedo? Es decir, parece que hay una competición. Vamos a ver, mira. Vital cuando se va a un sitio de esto. Lo que lleve, aunque sea poco... Que lo sepas usar. Y que luego que sepas extraer tu psicofonía, que la sepas analizar. Porque claro, eso es la segunda. Puedes saber utilizar la grabadora. Pero si luego no sabes rastrear una psicofonía ni analizarla, es como el que tiene 10 horas grabadas de psicofonía. No vale para nada. Eso es lo mismo. O sea, vamos primero a documentarnos. Vamos primero a crecer en el terreno intelectual del cómo, del dónde, del cuándo, del porqué, de cómo manejar las cosas adecuadamente. De nada vale comprarte un Fórmula 1 si luego no tienes el carnet de conducir. O no te gusta más de 60. Claro, ¿para qué te lo compras? Pues esto es lo mismo. Te compras una grabadora que vale 400 euros y luego no sabes analizar una psicofonía. ¿Para qué te la compras? Cómprate algo más modesto y aprende a manejarla y luego vas creciendo uh-huh. intelectualmente. Aprende todo lo que te puede generar una cámara de visión nocturna, un night show, un infrarrojo y que te puede generar un falso fenómeno paranormal, un falso positivo, para aprender a diferenciar lo que tienes luego que puede ser algo real. Mientras que no sepas identificar eso, todo va a ser paranormal. Por eso últimamente yo veo que llegan muchas personas, mira lo que he grabado, mira lo que no he grabado, y todo es paranormal. Pero porque la hipótesis paranormal, que era lo que antes te hablaba, que es la última en ser sopesada, ha pasado a ser la primera. ¿No? Analiza quizá antes lo que hay y descarta. No me la toques la primera, porque quizás, entonces mal vamos. Quizás sea también por lo que tú dices, que en época de crisis, aparte de los radicalismos también, afloran la necesidad de creer en algo, de creer, porque, a ver, si la religión podemos decir que está en crisis... Sí, pero tú puedes creer en el Betis, en el Sevilla. Sí, pero bueno, el miedo... Puedes creer en el PP, en Podemos. Claro, pero el miedo del ser humano es la muerte. Si tú consigues demostrar que hay un fenómeno paranormal, es que después de la muerte es que hay algo más, con lo cual es la creencia de que después de esa muerte va a haber algo. Claro, puedes pensar que después de la muerte, pero es que sería muy triste... el que uno se muriera y no hubiera nada. O sea, te duermes y te duermes para siempre. Se acabó, finito. Quizás es a eso a lo que nos enfrentamos, ¿eh? Puede ser, porque desgracia nunca hemos podido hacer una entrevista a nadie que venga del otro lado y decir, oye, ¿cómo es esto? Que hay muchas experiencias cercanas a la muerte y casos hay, ejemplos hay, sí, muchas, pero nadie ha vuelto de la muerte para decirnos, pues mira, hay un más allá y allí se está muy bien. Oye, que igual te mueres acabado, ¿eh? Quizá por eso lo que te digo de el miedo, necesitar ver algo sobrenatural, sí, en todas partes. Pero eso es la necesidad de creer. Necesitamos creer que hay más allá, que hay algo más. Y eso no es una creencia nueva, eso es una creencia ancestral. Uh-huh. Cuando los egipcios se morían, a los faraones los enterraban con toda la riqueza. Toma, hijo, para que disfrutes en el más allá. Y en el más allá, lo que disfrutaban en el más acá eran los saqueadores de tumba, que hacían muy bien en robarle todo lo que podían al faraón. Claro, si yo hubiera sido saqueador de tumba también lo hago. Eso está claro. Tontería. Necesitamos creer en eso, es que si no sería muy penoso, sería muy lamentable. Y una pregunta que nos hacen, o a mí me hacen todos los que saben que me interesa este, me imagino que a ti también, todo el mundo te dice, bueno, ¿y por qué de noche? ¿Qué pasa, que de día no hay fantasma? Que los fantasmas nada más que están en el sitio donde tú vas. Bueno, ¿y por qué el fantasma tienes tú que a verlo y no viene a verte a ti? Bueno, vamos a lo primero. ¿Por qué de noche y no de día? Es que da igual, o sea, yo he tenido casos a las 3 de la tarde y he tenido casos a las 3 de la mañana. Da igual, la hora es lo de menos. El fenómeno paranormal es atemporal, es decir, no tiene hora, no tiene reloj. Da igual la hora. Cuando se tiene que producir, se va a producir. Y da igual el sitio. Evidentemente hay lugares más propensos que otros, dependiendo de lo que haya ocurrido en el interior, que para eso habrá una documentación previa. Nosotros hemos investigado en un ayuntamiento, por ejemplo, de una localidad determinada de Sevilla, y eran las 6 de la tarde. Y hemos investigado en una casa a las 9 de la noche. Y hemos investigado en un lugar abandonado, en la Quinta Puñeta, y eran las 3 de la mañana cuando nos han dado que tú has estado con nosotros. Y nosotros hemos visto a la linterna, una linterna que pusimos a modo de rampó, cómo le sucedía algo raro. Uh-huh. Y cómo a las 12 de la mañana también ocurren, es decir, el tema de por qué de noche y no de día, eso debe de quedar descartado. Eso es un tópico que queda muy bonito en las películas de terror, porque sirve para sugestionar y para meter más en situación al espectador. En los libros, siempre la noche, es mucho más fácil para un escritor recrear la noche en un ambiente literario que recrear el día. ¿Por qué? Porque te es mucho más cómodo. A la noche se le saca más punta. Yo no me imagino escribiendo. Por el transparente ventanal entraban los rayos cálidos del sol, mientras que la aparición de la dama de blanco hacía su puesta de escena por la puerta. No me veo escribiendo eso. Ahora, si en la penumbra de la noche una neblina se extendía por aquel corredor, mientras que al final del pasillo se dibujaba la silueta luminosa de una dama de blanco, que es mucho mejor, te mete más en situación. Eso es a lo que me refiero. Muchas veces son recursos, son, digamos, licencias que se permite un autor y que el cine ha popularizado para, oye, las apariciones son por la noche, a partir de las 12, da mucho miedo, hace mucho frío, los fantasmas son translúcidos, y eso no es así. Y luego, ¿por qué no viene el fantasma a tu casa? Ay, y te arropa por la noche también, y te acuna. Y te da galletita con leche, ¿no? Porque depende del sitio también. Depende de lo que haya ocurrido en un lugar. O no. Podemos tener un castillo del siglo XIII donde no pase nada, y podemos tener un castillo del siglo XIII donde pase de todo. Y tú dices, ¿cuál es la diferencia? Pues mire, pues a lo mejor es que en el castillo del siglo XIII no ha pasado nada nunca, ha sido un castillo aburrido, y en el castillo del siglo XIII que se aparece todo el mundo es que ha pasado por una guerra, a una señorita la encerraron en una torre, se tiró 13 años encerrada la torre, y cuando la salieron se tiró por la ventana y se mató desde la armena, ahora se aparece. ¿Podríamos decir entonces que las apariciones son, por así decirlo, territoriales? Que tienen su... Es decir, el espíritu de una niña que se pasea por los pasillos de un hospital abandonado que hay cerca de donde nos encontramos. Esa niña, como murió allí, permanece allí, por así decirlo. Sí. Su energía queda atrapada por ese sitio. Sí, digamos que son... Yo siempre lo digo... Hay lugares que son contenedores de emociones, de sentimientos, contenedores de vivencias, de experiencias, de realidades, y que cuando esa persona fallece, pues oye, no sabemos por qué mecanismo hay un principio energético que hace que aquello se siga manifestando allí. No sabemos por qué. Hoy, a lo mejor dentro de 3 meses, dentro de 3 años, dentro de 30, llega la madre ciencia y dice, pues mira, usted hemos descubierto el porqué de los fantasmas. Y nos lo explican. Pues mira, explicado queda. Pero de momento no sabemos qué mecanismo hace posible eso. Como no lo sabemos, bueno, pues nos encontramos que realmente hay lugares más propensos que otros. Los hospitales son muy propensos, los lugares donde se han producido muertes son muy propensos, antiguas cárceles también son muy propensos a ello, donde se ha producido una muerte. Los sitios más tranquilos del mundo, por ejemplo, los cementerios. Cementerios pocos son los que se han registrado fenómenos extraños. Cementerios de coches, sí. Hay una serie de experiencias recogidas en cementerios de coches que son muy, muy, muy importantes. Y es que muchas veces son automóviles que han tenido un siniestro total. La persona que viajaba dentro, pues ha fallecido. Y oye, yo sé de un cementerio aquí, entre Sevilla y Huelva, que por las noches había un vehículo determinado que se le encendían los faros del coche. El problema, pues que el coche no tenía ni batería, por no tener, y se le encendían los faros, y el guarda, cuando se acercaba allí, bueno, el perro es que se negaba a tirar para allá, cuando encendía la luz de la linterna, veía como había un muchacho con una camisa blanca detrás del volante, y cuando se pusieron a investigar aquello, porque aquello impresionaba, pues descubren que había sido de un siniestro precisamente en la carretera de Huelva. Y el chico que conducía ese vehículo llevaba una camisa blanca. Fíjate qué curiosa es esa historia, que puede parecer contado así como una leyenda urbana, pero es que en la noche más hermosa en Canal Sur, una de aquellas noches de los testigos que nosotros solíamos hacer, entró una antena y lo contó él. El guarda del cementerio. El vigilante de seguridad, aparte de que contó otra serie de experiencias añadidas que tenía. Hablando de hospitales, es que a mí un sitio en Sevilla, por desgracia en el que no se puede entrar, pero que me fascina, que es Miraflores. Miraflores creo que lo quieren derrumbar. Lo van a derribar. ¿Qué crees tú que puede pasar en Miraflores con la cantidad de energía que se ha movido allí, la cantidad de desgracias que han ocurrido? ¿Una vez que allí lo derriben? Sí, porque normalmente solemos decir que cuando esos lugares se derriban o hay obras es cuando todo cobra más fuerza. Pues cuando derriben Miraflores, hay dos opciones, yo siempre lo digo. Opción A, que no pase nada, porque aquello me imagino que lo dejarán hecho un solarcito hasta que construyan lo que tengan que construir, si es que construyen algo. Si no, pues pondrán huertos, que es lo que hay ahora, y no pase nada, y ya está. Se acabe con el fenómeno. Y la opción B es que edifiquen algo, no sé qué, y esté durante unos años tranquilo, hasta que pasado unos años, pues comiencen a materializarse fenómenos, que es lo que normalmente ocurre. Te pongo un ejemplo de ello, el Bazar España, ¿vale? Conocido aquí en Sevilla porque, bueno, tristemente en un fin de año, pues venció el muro, algo que se veía venir porque aquello estaba en muy mal estado, y pilló a la gente que estaba cerca en una parada del autobús, la pilló debajo y hubo muerte. Hoy el Bazar España, pues, ahora es un edificio que está en plena ronda de capuchinos, pero que pasan cosas en aquellos edificios, o en aquel edificio en concreto y en un local determinado, que es donde se focalizan los fenómenos. Que es el que estaba justo a la de la parada, si no recuerdo mal. Están por allí. Entonces, claro, te pones a investigar la zona y también te das cuenta que a la vera estaba el edificio de Saldauto, que también tiene un caso muy importante de apariciones en el interior, que un poquito más para allá están las sagradas cárceles del edificio de los Salesianos de la Trinidad, en la iglesia, en el santuario de María Auxiliadora, en Ronda de Capuchino, y vas viendo que hay una serie de casos congregados en muy poco espacio de físico, y que todo tiene que tener una relación, todo tiene que tener un porqué. Bueno, pues en el caso de Miraflores ocurrirá prácticamente lo mismo. Mira, en Miraflores entré yo en el año 2003-2004, a través de un contacto que trabajaba allí dentro, y como de una parte a otra pues te separa una puerta y entras, pues se me permitió entrar y estuve por ahí andando y demás, cuando por Miraflores se podía entrar. Es decir, cuando todo estaba más o menos. Hoy día no, hoy día los archivos los han desvalijado, por llamarlo de alguna forma, te ves la silla de ruedas por ahí en medio, las camillas, está un poco desastrado. Y ya por aquel entonces, de hecho los recojo en la guía secreta de Sevilla en el año 2009, se recoge aquella entrada. Es decir, ya se había entrado y había hacía años que se había entrado allí. No sabemos, realmente no sabemos lo que puede pasar. No sabemos si el día de mañana lo tirarán o no. Parece que sí, que lo van a tirar definitivamente. Y no sabemos si el día de mañana, pues, esos mismos fenómenos que hoy ocurren en el interior, pues se van a seguir materializando. ¿Quién sabe? Y para ir terminando, José Manuel, quería que me hablaras de este último libro y que me adelantaras un poco el próximo, porque tú siempre tienes un próximo. Pues efectivamente, los próximos libros, pues que van a hablar de... No sé si te lo debo decir. Bueno, un adelanto breve. Uno de ellos va a hablarse sobre precisamente lo que es la cara más paranormal también de Sevilla, con nuevos casos nuevamente. Que bueno, que ese libro espero que la editorial no tarde mucho en sacarlo a la calle. Y el próximo libro, que ese sí tiene una salida más inminente, que va a ser de ufología, va a ser el fenómeno OVNI. Al fin y al cabo volvemos al fenómeno OVNI, donde empezamos. Exactamente. Un poco a nivel cíclico y cerrando un círculo por ahora, ¿no? Y vamos a hablar del fenómeno OVNI, de esa tradición que hay en Andalucía sobre este tipo de acontecimientos, de sucesos. Creo que es correcto escribir ahora del fenómeno OVNI. Muchos piensan que la ufología está un poco ahí, se ha quedado un poco atrás, ¿verdad? Ya no está tan de moda, pero sin embargo hay muchas personas que les sigue llamando la atención todo esto de los objetos voladores no identificados, que cuando hay alertas OVNI siguen acudiendo a una alerta OVNI. Yo organicé dos alertas OVNI y no organizo más ninguna, porque acabo un poco cansado. Pero sí es verdad que el fenómeno OVNI sigue siendo intrigante. De hecho, hay muchas voces que apuntan quizá, digamos, también un poco así aventurando, el 2017 quizás sea el año del primer contacto. Bueno, todos los años es el año del primer contacto, todos los años se van a aterrizar poco menos que los jardines de la Casa Blanca. Ahora no creo. No creo, con el nuevo inquilino, quizá con la que ha podido ser la inquilina que decía que iba a desclasificar mucho material OVNI. No creo que con Donald Trump se atrevan a aterrizar, con a lo mejor con Hillary Clinton se hubieran atrevido. Pero bueno, yo como la política estadounidense no la entiendo, pues tampoco me voy a meter. Pero bueno, sí es verdad que todos los años se habla del famoso contacto. ¿Será el año del contacto? ¿No será el año del contacto? Pero al final nunca acaba siendo. Si ya se está en contacto o si no se está en contacto también se habla mucho, ¿no? Es que ya hay gobiernos que están en contacto con los no identificados. Pues mire usted, si lo están en contacto, muy en secreto lo deben de llevar porque no ha trascendido, la verdad. No lo sabemos. Yo sinceramente creo que aunque haya existido ese contacto, jamás nos vamos a enterar, en tanto en cuanto es una información que se tiene muy clasificada, que incluso un simple informe OVNI de avistamiento te lo dan mutilado, te lo dan lleno de tachaduras, lleno de borrones, para que no lea lo realmente importante. Y bueno, el fenómeno OVNI, que como te comentaba, para muchos poco menos que no tiene importancia, debe de tener su importancia a nivel gubernamental cuando sigue siendo un tema que está clasificado como de alto secreto. ¿A nivel personal tú crees que la sociedad está preparada para ese primer contacto? No. Si no está preparada ni para hablar entre ellos, va a estar preparado para un contacto. Si hoy estás acostado en la cama con tu mujer a la vera y para hablar con ella le pones un WhatsApp. Vamos a estar preparados. ¿Qué le vamos a poner? ¿Un WhatsApp a los extraterrestres? Pues quizás... Cada vez estamos menos preparados para ese contacto. Cada vez menos. ¿Crees que vamos para atrás? ¿Que la sociedad un poco...? Hay una evolución. Por supuesto que sí. Estamos pasando de ser Homo sapiens a cromañones. Y es precisamente Yo en ese sentido soy muy pesimista. Es precisamente todo lo que estamos logrando a nivel tecnológico, a nivel de mejorar la vida, a nivel de tener mejor calidad de vida, lo vamos a acabar pagando de alguna u otra forma. Nos estamos volviendo cómodos, nos estamos volviendo vagos a nivel imaginativo, a nivel creativo. No es una generalidad, es decir, no se está volviendo todo el mundo, pero hay una tendencia. Cada vez se está pudiendo menos con el poder de la palabra. La gente parece que ha dejado de hablar, de pensar. Parece que es más cómodo el comunicarte a través del WhatsApp, como te decía antes. Ha dejado de trabajar. Yo veo cómo a los niños se les encarga un trabajo de clase y se meten en el Google, ¿no, chiquillo? Buscan una enciclopedia, míralo en un libro, en otro, contrasta, no. Copio, corto, pego y entrego como si fuera mío. Luego viene el cero porque el profesor dice que lo has copiado. Y con razón lo has copiado. Pero bueno, ¿qué te voy a hablar cuando hay un decano de una facultad, un rector de una facultad que lo han echado por fusilar texto? Si es que hasta ahí llegamos. Dime tú si no hay evolución. Hombre, por desgracia en algunos aspectos sí. Lo que pasa es que quizá, como se dice muchas veces en el cine, cuando la humanidad está lo peor es cuando sale lo mejor de la humanidad. Pues más vale que vaya saliendo lo mejor, porque si no, mal también llevamos. Quizá. Yo te voy a hablar de una sociedad americana que les vota a un señor que se ha dedicado a decir que va a construir un muro en México por atacar a los hispanos. Oye, ¿usted es racista? ¿Tiene algún problema con los hispanos? Usted es americano, lo primero. Exactamente, americano, porque los rasgos que usted tiene son un poquito... europeos. Es decir, cuando estamos hablando de una Europa que mira a la derecha, a mí me da igual que mire a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Me da exactamente igual. Yo ya te he dicho más o menos lo que pienso. Me da exactamente igual. El problema es la falta de respeto hacia los que vienen hacia otro lado. Exactamente. El problema está en la pérdida de identidad que tiene, la pérdida también que tenemos de valores, que es cíclico, la pérdida de unas características, de consolidar determinados aspectos morales. Todo eso es que se está perdiendo, que se está yendo para atrás. Es que habitualmente vemos como en la tele sale en India, han quemado a una persona que además han violado entre 30. Pues mire usted, a esos 30, cuando los cojan, los quemáis vivos. Que no hay problema. Y si es necesario, yo voy, le echo gasolina y le meto el cerillo. No hay ningún problema. Te voy a decir una cosa, no tendría ni remordimiento. Eso sí lo veo muchas veces contigo, el tema del derecho penal, un poco... endurecer, por así decirlo, las penas, o que no sea todo, que no pase nada. Es que te ves unas cosas que son, la verdad es que son muy fuertes, y poco menos que hay una impunidad total. En este país, por ejemplo, sale barato robar, sí, o cometer un delito, es barato. Sí, porque además, de todas formas, si te coges luego vas a un estado que prácticamente es un hotel. Sí, no, hay quien lo piensa, pues yo estoy mejor en la cárcel que fuera de ella, porque en la cárcel me dan de comer, me dan luego una paguita y tengo paro. Bueno, a ver si se te queda pastilla jabón. es que con esto hay que tener cuidado. Es que cuando uno piensa en eso, tú dices, en esta sociedad tiene que estar fallando algo. Quizá lo que estemos fallando son los propios miembros de la sociedad. No lo sé, quizás son los sistemas de valores que se están un poco desboronando. O si es que hemos confundido la libertad con el libertinaje. Que todo también puede ser. Que también es posible, pero... En España somos muy de pasar del Juanita Juanazo, ¿no? Sí, a mí me da no mucha hay... pena, ya te digo, cuando escucho en India, en Brasil, que han violado... Y a mí es que eso me pone enfermo. Pero literalmente enfermo. Y se me puede decir, uy, el tío, qué bestia lo que ha dicho. Pues mire usted, no, es lo que pienso. Bueno, también es una forma de conocerte, no deja de ser esto una entrevista para conocer también el lado personal de esta persona que viernes a viernes nos trae, pues bueno, su conocimiento sobre el misterio, pero bueno, que aparte del misterio también es una persona que está en la sociedad, que está en el planeta y que bueno, que tiene tu propia forma de pensar sobre determinadas cosas que pasan. Pues José Manuel, muchísimas gracias. Creo que volvemos a arrancar después de las Navidades con Voces del Misterio, con el resto del programa con el que tú colaboras. Creo que Voces del Misterio vaya por 16, pueden ser temporadas. No, vamos por la 12ª. Me he ido yo en 4 más. 12ª temporada en Sevilla Fútbol Club Radio, antes Radio Betis. Y bueno, contando semana a semana lo que el mundo del misterio nos depara y contando semana a semana un poquito lo que, bueno, lo que le gusta a nuestros oyentes, que al fin y al cabo es que hablemos del misterio, que no está mal. Pues muchísimas gracias y espero que siga teniendo la misma suerte con no solamente Voces del Misterio, sino con el resto de programas y actividades en las que semana a semana nos vas deleitando del mundo del misterio. Compañero, muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Manuel. Buenas noches. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y hoy en Voces del Misterio hacemos un apartado especial. Un apartado en el que vamos a hablar de cómo los símbolos y su interpretación influye en todo lo que tiene que ver con la pintura y el arte. Porque a través del arte se han preguntado muchos autores si se puede identificar a los diferentes personajes de los cuadros a través de sus símbolos. Y la respuesta es que sí. Que aunque para poder hacerlo es necesario estar familiarizado con una serie de temas religiosos, mitológicos, históricos, literarios y conceptos que les son propios, por ejemplo, en la pintura religiosa, los apóstoles, los santos y demás personajes bíblicos se representan con una serie de atributos que permite al pueblo reconocerlo. María Magdalena suele portar el tarro de ungüentos, San Esteban una piedra que representa la lapidación, San Juan Bautista, que vivió como eremita en el desierto, viste harapos, con frecuencia pieles de animales. San Pablo aparece con la espada con la que fue ajusticiado. Y así se suele llevar también un báculo que representa al cordero cerca de él. Santo Tomás porta una lanza, San Antonio una campana, Santa Margarita un libro o un dragón, Santa Lucía un recipiente que contiene sus ojos y que según la leyenda se la arrancaron durante el martirio o se lo sacó ella misma para resultar menos atractiva a los ojos de los hombres cuando fue confinada a un burdel. La lista sería interminable, pero es la figura de la Virgen la que suele ir acompañada de una mayor carga simbólica. ¿Y por qué se recurre tanto a los símbolos en la pintura? Porque durante siglos se concibió y se utilizó para enseñar a los fieles las Sagradas Escrituras, ya que no podían acceder directamente a la Biblia. Al no poder acceder directamente a la Biblia, porque no sabían leer, se acabó creando un código propio. La Iglesia había acostumbrado a sus fieles a identificar a los santos gracias a sus atributos o a llaves que identifican a San Pedro, el cordero a San Juan Bautista, la piel desollada a San Bartolomé. Y cuando se amplía la temática, los pintores se limitan a aplicar ese código tanto a los temas mitológicos como alegóricos. Por ejemplo, Jan van Eyck lo hizo en El matrimonio en Orfini, cuando utiliza el repertorio de símbolos que venían empleando en la pintura religiosa y los aplicó por primera vez a una pintura pagana. Y se pueden identificar de estas formas a personajes no religiosos, pues es curioso porque la mayoría se pueden identificar acudiendo al contexto histórico de la obra utilizando otras referencias. En el caso de los de mayor relieve, reyes, emperadores, militares, políticos, resulta fácil. La imagen de alguno de ellos se ha convertido en un símbolo gracias a determinadas pinturas, como el Napoleón Bonaparte de Ingres, el primer retrato que se le hace al emperador en el que aparece con la mano escondida a la altura del pecho, la postura que sería recogida más tarde por Jacques-Louis David en Napoleón en su gabinete de 1812 y repetida hasta la saciedad en los cuadros de Paul Laroche. En cuanto a los personajes sacados de la mitología, suelen ir acompañados de sus atributos, con las figuras religiosas, lo que también permite identificarlos igual que en el caso de las alegorías, muy frecuentes en la pintura. ¿Y qué es una alegoría? Pues consiste en representar una idea abstracta con forma humana o como objeto. Esas ideas abstractas se corresponden generalmente con vicios y virtudes: fuerza, poder, caridad, belleza, justicia, avaricia, lujuria, artes, oficios o materias, como la guerra, la música, la victoria, la riqueza. Por ejemplo, la alegoría de la música es representada por una mujer que toca algún instrumento. Esa temática se inscribe dentro del género que se conoce como pintura de historia, ya que representa o expone unos hechos serios, aunque no lo hace de forma narrativa, sino simbólica. Solo hay que identificar la alegoría para poder entender el mensaje que se transmite. Eso sí, es necesario disponer de una serie de conocimientos previos. Así, la prudencia se representa con la figura femenina de un espejo rodeado de serpientes. Hoy día, este saber metafórico se ha olvidado casi por completo, de modo que muchas alegorías que parecían claras cuando se pintaron resultan incomprensibles para nosotros. Quizás una de las pocas alegorías que conocemos e identificamos son la justicia, representada por una mujer con los ojos vendados que sujeta una espada con una mano y una balanza con la otra, o la muerte, representado con un esqueleto y una guadaña. Curiosamente, como se puede reconocer en una alegoría, pues hay varias características que permiten identificar ese tipo de pintura. En primer lugar, suelen ser cuadros de grandes dimensiones, ya que se inscriben en la llamada pintura de historia, el género más importante. Igualmente, el personaje alegórico suele aparecer medio desnudo, de un tamaño mayor de lo normal, y no parece real, de carne y hueso. Además, sus vestiduras son atemporales, lo que impide ubicar al personaje o la figura en el espacio o en el tiempo, como La riqueza, de Simone Bouvet, o La libertad guiando al pueblo, de 1830, de Lacroix. En este cuadro, la figura femenina que sostiene la bandera no es una mujer real, es una alegoría de la libertad. Por ello se representa medio desnuda, a la manera clásica, a diferencia de los personajes descritos con realismo a su alrededor, y su tamaño es mayor. La libertad simboliza el espíritu que llevó al pueblo a sublevarse contra la monarquía absolutista de Carlos X de Francia en julio de 1830. Y hay que preguntarse, ¿sólo aparecen objetos en función simbólica en las pinturas de temática religiosa? La respuesta es no, porque las obras de temática laica o pagana también están llenas de simbolismo, que es posible interpretar. Por ejemplo, cuando un personaje se ha descalzado, tiene los zapatos al lado, es un gesto de respeto. El simbolismo procede de una referencia bíblica concreta. Una balanza representa la justicia y un libro abierto la erudición. Una calavera la condición efímera de la vida. Un perro es la fidelidad. El mirto de compromiso eterno. El reloj de arena de fugacidad. Un sombrero o tocado de pluma se asocia al libertinaje, especialmente pues en el arte holandés, igualmente que una indumentaria extravagante o unas medias rojas. Una de las obras no religiosas más ricas de ese tipo de simbolismo es el matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck, del que hemos hablado. Y en todo este tipo de cuadro habría que hablar. ¿Hay o qué simboliza un arco iris? El arco iris es el pacto entre Dios y la humanidad, el puente entre el cielo y la tierra, el elemento que une y separa a la vez el reino de los cielos del reino de Dios en la tierra. Suele aparecer en las escenas que representan al juicio final, la idea que se torna de la Biblia en el Génesis 9:11, que representa al arco iris como una señal benevolente por parte de Dios. Indica que a partir de ese tiempo ya no volverá a haber ningún diluvio. Así se representa, por ejemplo, el juicio final de Hans Memling, el juicio final y siete actos de misericordia de Baron von Orley, o el juicio final de Lucas van Leyden, y la lista sería muy larga. Sin embargo, Miguel Ángel no lo representó en su juicio final. Fue una de las transgresiones que se permitió y que tanto desconcertaron a la Iglesia. Y dentro de ello también habría que preguntarse qué símbolos se asocian a la Virgen, y son varios. Por ejemplo, se recurre a un código de colores específico para pintarla, que representa y se representa vestida de blanco porque es el símbolo de la pureza, el azul como reina del cielo, y en realidad es uno de los símbolos paganos de los que se apropió el cristianismo. Los antiguos romanos asociaban el color azul a Juno, la diosa reina del cielo. También las flores simbolizan la pureza y se asocia a la Virgen, por eso en los cuadros en los que se representa no suele faltar especialmente el lirio blanco. Es curioso porque nos podríamos preguntar que qué tipo de flores se asocian a la Virgen, y el repertorio es variado, y también su ubicación dentro de la pintura. Es frecuente la representación de la Virgen en un jardín rodeada de flores. Cuando las flores se representan en un jardín cerrado, un hortus conclusus, simbolizan la virginidad de María, como la de la Virgen de la Rosaleda, de 1450, de Stefan Lochner. Lorenzo Lotto, en el siglo XVI, aún recoge ese símbolo de la virginidad de María en la Asunción, en 1527, y a veces es la Virgen la que sostiene las flores en las manos, y otras veces es Jesús niño el que suele aparecer en su regazo. También pueden crecer libremente en el suelo del jardín, o aparecer cortadas y colocadas en un jarrón. La tradición dicta que Gabriel salude a María con un lirio blanco en la mano. Sin embargo, no es siempre así. En la obra La Anunciación, de Simón Martini y Lippo Menni, del año 1333, el ángel Gabriel no sostiene un lirio tendido hacia la Virgen, sino una rama de olivo, ya que el lirio era el emblema de la ciudad de Florencia, enemiga de Siena, para cuya catedral se realizó la obra. Aun así, tampoco falta el lirio. En esta obra en concreto aparece en un segundo plano un jarrón, pero no es la única flor que se asocia a la Virgen. Para representar su pureza sirve desde un ramillete silvestre, como el que porta el niño en la obra Virgen del canónigo Van der Perler, de Jan van Eyck, y el tapiz con rosas a su espalda, hasta la abundancia de flores en el jardín de la Anunciación de 1425 de Fra Angelico. Y seguimos porque la rosa es un elemento muy importante. ¿Qué simboliza la rosa? La rosa es una de las flores que más se utilizan en el mundo del arte, como símbolo de la Virgen María, pero también es un antiguo símbolo del amor y de la belleza, y se ha asociado a un número considerable de diosas de la antigüedad, especialmente a Venus, la diosa del amor. La Venus de Urbino, de 1538, de Tiziano, que sujeta un puñado de rosas con la mano y quiere dejar claro que no es una mortal, sino una diosa. Ese desplazamiento de los símbolos desde el ámbito pagano hasta lo religioso se ha producido a lo largo de la historia. Estos préstamos eran frecuentes, incluso en la Edad Media, con el Renacimiento, que aparecen de forma más directa y deliberada con la reinterpretación de las imágenes clásicas. Así, algunos de los símbolos de la Venus clásica se le atribuyeron a la Virgen, como las rosas, la concha o el espejo. Y precisamente hablando de la concha, habría que decir cuál es su simbolismo, porque es la feminidad creadora, la fertilidad, el placer de los sentidos, el placer sexual. La concha, que constituyó un elemento ligado al ritual del culto ya desde la prehistoria y que adquiere un valor en la cultura griega como el símbolo sagrado de Venus. La diosa representa una enorme concha en el Nacimiento de Venus, de 1484, de Botticelli. Pero cuando la concha enmarca la cabeza de la Virgen en el retablo de San Bernabé, de 1487, también de Botticelli, simboliza la virginidad. Se creía que las conchas eran fecundadas por el rocío. La ambivalencia de esos símbolos indica que existen puntos en común entre las principales figuras femeninas de la antigüedad y de la Edad Media. Botticelli, al menos, utilizaba sin reparo el mismo modelo para representar ambas figuras. Solo hay que fijarse en la cara de Venus y en la de la Virgen en los cuadros apuntados. El rostro es idéntico, igual que la postura de la cabeza, ligeramente inclinada, así como el color y el tipo de cabello. Son como dos gotas de agua. Esta imagen de la Virgen, coronada por una concha, es común cuando se la representa en un espacio arquitectónico, generalmente el interior de una iglesia. Es muy frecuente que la figura de la Virgen se integre en una especie de hornacina coronada por una estructura con forma de concha, como la de la Virgen con el Niño, Santos y Federico da Montefeltro, de 1472 a 1474, de Piero de la Francesca, en La Virgen y el Niño con Santos, de 1445, de Domenico Veneziano, o el retablo de Jacob Meyer, también conocido como La Madonna de Darmstadt, de 1525 a 1529, de Hans Holbein. ¿Y por qué se eligen determinados colores a la hora de realizar un cuadro? ¿Qué simbolizan? Siempre subyacen razones estéticas propias de la composición, pero nada es aleatorio en pintura, especialmente en la pintura de temática religiosa. Para empezar, el mundo medieval era un universo sin color. La ropa estaba dominada por los marrones y los ocres. Los tintes no se emplearon con demasiada frecuencia hasta el siglo XIII y la luz era escasa. Por eso la profusión de colores y la utilización del dorado en la pintura hasta la Edad Media, que deslumbraba a quienes la contemplaban y producían un efecto sobrenatural, el mismo que las vidrieras de las catedrales. Un cuadro que se ofrecía a Dios, a algún santo, debía de ser lujoso. Y muchas veces su valor venía determinado por el precio de los pigmentos empleados. Un ejemplo es el Descendimiento de la Cruz, de Van der Weyden, realizado con costosísimos materiales, los pigmentos más caros, el verde y el azul, utilizados con generosidad, y láminas de oro que cubren el fondo al estilo de la pintura bizantina y gótica. El color rojo, que es una reminiscencia del púrpura imperial y es el color de la gloria. De rojo viste Dios en el panel central del políptico de Gante de Jan van Eyck. Es también el color de la sangre derramada del sacrificio. Jesús viste una túnica roja en el díptico de la crucifixión y el juicio final de van Eyck, y se empleaba asimismo con frecuencia para la vestimenta de Juan, el discípulo favorito de Jesús, el tríptico con Lamentaciones de Cristo de Quentin Massis y algunas de las prendas que viste la Virgen, ya que, como madre de Jesús, comparte con él sus sacrificios, su sacrificio, y también se puede ver en La Virgen y el Niño con Santos, de Giovanni Bellini. También el azul está muy presente en la pintura religiosa, porque el azul es el color del cielo, de la pureza y, por extensión, del manto de la Virgen. Puede ser intenso o vibrante, como en el Descendimiento de la Cruz, de 1430 a 1435, de Roger van der Weyden, o más dulce y luminoso, como la Anunciación, de 1425, de Fra Angelico. El blanco también todo un color utilizado en pintura y es el símbolo de la pureza y se utiliza como atributo de la Virgen. Y el color amarillo, que tenía connotaciones negativas y fue el color elegido por Giotto para vestir al traidor en el beso de Judas de 1304 a 1306. Tampoco gozaron de buena reputación los colores compuestos al asociarse con la mezcla, la heterodoxia y por consiguiente con la falta de pureza. El amarillo, el marrón, las mezclas ocres delataban a los traidores, a los torturadores, a los haraganes, a los pecadores y en general eran indicadores de perversidad y de paganismo. El verde era empleado con frecuencia por los pintores flamencos y fue poco utilizado por los pintores del Renacimiento italiano. No los rechazaron, pero evitaron vestir de ese color a grandes santos. Curiosamente, hay un pintor que lo utilizó mucho en sus obras, Hans Baldung, también conocido como Grün o Grün, que significa verde. Y también es muy usual ver en los cuadros determinados elementos que pueden llegar a impactar en el observador, en el que aprecia la pintura. Por ejemplo, una vela encendida en un cuadro, que generalmente lo que simboliza es la presencia de Dios. Un ejemplo, el retablo de San Zeno de 1460 de Andrea Mantegna, que incluye pues una pequeña luminaria en la imagen de la Virgen que sentada en el centro del retablo y en un trono sostiene a Jesús, al niño Jesús, en brazos y está en su regazo. Es un claro ejemplo. En otras ocasiones son las posturas de las manos. Por ejemplo, ¿por qué San Juan Bautista aparece representado en muchas pinturas señalando con el dedo índice? Y es el atributo que lo identifica como anunciador. Existe una convención pictórica según la cual son las manos las formas y las que formulan las palabras. Mientras que la boca permanece cerrada, en otras palabras, en una pintura, si un personaje está hablando, lo expresa con las manos, no con la boca. En el lenguaje iconográfico de la pintura religiosa, ese dedo índice levantado identifica a San Juan como intermediario de la palabra divina y profética. Es una imagen recurrente, por ejemplo, en La Virgen y el Niño con Santos, de 1445 de Domenico Veneziano. En Altar, por ejemplo, de Isenheim, en La Crucifixión entre 1510 y 1515 de Matías Gröngal. y en el San Juan Bautista de 1513 de Leonardo da Vinci, en la Predicación de San Juan de 1634 de Brandenburg. Y es curioso también porque aparecen, entre otros personajes, con un ángel, el ángel Uriel, de la primera versión de La Virgen de las Rocas, y Tomás en La Última Cena, también de Leonardo da Vinci, de entre el año 1495 y 1498. En estos casos su significado no está tan claro y ha sido objeto de mucha controversia. Igualmente hay imágenes que son sorprendentes, por ejemplo, porque aparecen Adán y Eva en las pinturas que escenifican pasajes del Nuevo Testamento como la crucifixión. Y es un tema recurrente que las pinturas que plasman escenas de la vida de Jesús, especialmente su muerte o calvario, simbolizan la redención de la humanidad a través precisamente del sacrificio. Su crucifixión salva a los hombres del pecado original que cometieron Adán y Eva y supone el principio del triunfo sobre la muerte. Muchas veces se simboliza con una calavera, el cráneo de Adán, a los pies de la cruz, como el descendimiento de la cruz de Van der Weyden o la crucifixión del año 1475 de Antonello da Messina. También nos podemos encontrar un búho en un cuadro. Y es que desde la Edad Media y asociado a la pintura religiosa suele tener connotaciones negativas, símbolo de locura y engaño por su condición de ave nocturna, imagen del mal y de la tentación sexual es lo que simboliza ese búho. En algunos casos, y según los cristianos, representan a los judíos que habían y se habían apartado de la luz. Esa misma ambivalencia presenta la figura de la lechuza muy frecuente en los cuadros del Bosco. Es el símbolo de la sabiduría en la Grecia clásica, pero el ave de las tinieblas que atraviesa la noche y que acompaña a las brujas en la iconografía religiosa. Al fin y al cabo, la sabiduría loada en la época clásica no estaba tan bien vista en la Edad Media, como plantea, por ejemplo, el cuadro en el que hay un desafío a Dios. En ese contexto, la lechuza se convierte en el símbolo de la herejía, siempre al acecho de introducirse en la vida del cristiano. Y también es curioso porque a la Inmaculada Concepción se la pinta sobre una luna o una media luna, o sostiene o se sostiene sobre una media luna. Y es que la luna es un símbolo asociado a distintas divinidades de la antigüedad, Isis, Astarte, Diana, y hace referencia a la divinidad de la mujer y a su capacidad para fecundar y crear vida. El culto a la Virgen ensalza con el de otras grandes diosas madres de la antigüedad mediterránea. Es uno de los símbolos paganos de la Iglesia y que asumió y cristianizó, pero también representa el triunfo sobre el Islam y el dominio sobre el infiel. Y asimismo, también hay otros símbolos que siempre se utilizan para presentar a la Inmaculada Concepción, pero siempre son recurrentes. De hecho, fueron fijados en muchas ocasiones por determinados pintores, por ejemplo, Francisco Pacheco, suegro de Velázquez, siguiendo la visión de Santa Brígida de Suecia. Esas recomendaciones iconográficas quedaron fijadas en la Contrarreforma. Debe ser joven, con dulce apariencia, ir vestida de blanco, en representación de la pureza y la virginidad, llevar un manto azul, que nos indica que es la reina del cielo, se sujeta sobre la esfera terrestre o la media luna, que simboliza el triunfo sobre el pecado y sobre el Islam, y la mirada se dirige al cielo como expresión de su condición de puente entre Dios y los hombres. Porta una corona con 12 estrellas que simbolizan las 12 gracias que la Santísima Trinidad le concedió. Y en otros cuadros, por ejemplo, sobre la Inmaculada Concepción, por ejemplo, en el de Zurbarán, aparece un espejo en el cielo, y es otro de los atributos, espejo inmaculado, que significa literalmente espejo sin mancha, speculum sin mácula. Otros muchos atributos aparecen como parte del paisaje, una fuente, un pozo, un cedro, un ciprés, una ciudad amurallada, una torre, una palmera, y se trata de un complejo conjunto de símbolos que definen las virtudes de María. También aparecen repartidos por el cielo como el espejo de la escalera de Jacob, la puerta del cielo, las estrellas o la representación de este tipo de vírgenes que persigue su devoción y la abundancia de esos signos de lectura teológica que se convierten en un manifiesto doctrinal, pero tan complejo que solo unos pocos conocen y lo entienden. El espejo de la Virgen, pues, por tanto, puede tener diferentes interpretaciones. El espejo es el órgano de autocontemplación y reflejo del universo y se convierte así en un símbolo también de vanidad. asociado iconográficamente a la de Vanitas, que proclama la vanidad y la futilidad de los bienes terrenales, siempre perecederos, como la riqueza o la belleza, pero también recoge como símbolo de la verdad por su fidelidad a la hora de reflejar lo que asoma a él, y a la vez de engaño, ya que cuando nos miramos a un espejo no vemos en realidad nuestro verdadero aspecto, sino un reflejo que no se corresponde exactamente con cómo nos ven los demás. Un significado más, todo es simbólico. La tradición iconográfica ha utilizado muchas veces la representación de la figura femenina que se observa en el espejo como símbolo del pecado original. Y así pues son algunos de los símbolos que nos podemos encontrar. El espejo de la Virgen es el mismo, por ejemplo, que aparece en las obras de Tiziano, de Rubén, de Velázquez, retratando a la diosa Venus, y la respuesta para finalizar sería que no, puesto que en realidad representan símbolos opuestos: la virginidad en el caso de María y el amor y la belleza en el caso de Venus. Pero no es casual que tengan en común ese símbolo, seguramente por un origen común, ya que la iconografía cristiana tomó prestado muchos símbolos de otras religiones. Así pues, son símbolos que se van representando y con los cuales, ¿por qué podemos encontrar? Pues nada más y nada menos que diferentes atributos, diferentes símbolos que en el arte, a través del arte, podemos ir encontrando poco a poco y que nos van indicando que realmente el pintor ha querido decir más de lo que expresa en esa pintura y que hay que mirar con unos ojos que entienden medianamente de arte y de simbología para poder descifrar esas pistas que están puestas al alcance de todos. Simplemente hay que saber leerlas. Son algunos de los símbolos y de los atributos simbólicos y signos o señales que se suelen representar en los cuadros que vemos en muchas galerías de arte y que vemos en muchos museos, muchas pinacotecas en las cuales las pinturas dicen mucho más de lo que nos hacen ver. Así pues, y a partir de ahora, hay que mirar el cuadro con detenimiento, porque hasta el más mínimo detalle nos quiere decir algo que puede pasar inadvertido y ser vital de cara a ese mensaje oculto. Hablamos de la simbología en los cuadros y de los signos y las señales en las grandes obras de arte del mundo. Y es que en muchas ocasiones, bueno, pues vemos elementos los cuales resultan sorprendentes que hayan sido integrados en un cuadro. Por ejemplo, uno que llama la atención es un rayo en el cuadro La Tempestad de 1508 de Giorgione. Y su presencia se ha asociado tradicionalmente a Zeus, dios del Olimpo griego, incluso al dios cristiano, que es la representación simbólica de la ira divina. Pero nada se sabe de lo que representa en este cuadro, cuya significación sigue siendo un misterio para los expertos. Así como las columnas rotas en otro cuadro de Giorgione, un pilar que es sinónimo de fuerza y estabilidad. Y un pilar roto recuerda a Sansón, el héroe del Antiguo Testamento, que destruyó el templo de los filisteos, pero su relación con la escena que representa el cuadro no es nada clara, y que podría ser una referencia, por ejemplo, a la antigüedad clásica. Igualmente, se suelen representar a una cigüeña, una diminuta cigüeña en la lejanía, sobre un tejado, y es un ave cargada de connotaciones positivas por su carácter simbólico de buen agüero, además de ser monógama y de comer serpientes. Desde la antigüedad egipcia simboliza el amor de los niños por sus padres, por su instinto migratorio y hogareño. La cigüeña regresa a su propio nido con precisión exacta, por lo cual esta ave migratoria es la opción perfecta para representar el alma. La relación de la cigüeña con los niños y la familia es un símbolo internacionalmente conocido. Es el ave que lleva a los recién nacidos a sus familias. Su aparición en el cuadro no parece responder a ningún significado simbólico. En otras muchas ocasiones aparece una calavera en un retrato o en una naturaleza muerta, y representa la condición efímera de la vida y el destino final de todos los hombres. La muerte, como en Naturaleza muerta, Vanitas en el Espinario de 1628 de Pieter Claes. Y es muy frecuente en los llamados cuadros de Vanitas, un tipo de naturaleza muerta con un mensaje moralizante característico de la pintura barroca europea. Hay algo que nos debe de llamar la atención, y es en una de las grandes obras maestras de todos los tiempos, y es una pregunta que surge: ¿por qué se considera que el matrimonio Arnolfini está lleno de símbolos y no se trata de simples detalles propios de la relación naturalista o minuciosa de la escuela flamenca? Y es que para responder a esto debemos saber que todos los elementos, aunque parezcan simples detalles, tienen un significado y están relacionados entre sí. El conjunto de estos elementos, que pueden parecer casuales, permite interpretar la obra. A través de ellos se puede leer en el cuadro la historia del enlace matrimonial, la elección de los detalles, desde los muebles hasta la ropa, pasando por la posición de las manos y el tipo de habitación o la ubicación de la figura. Nos cuenta quiénes son los personajes y qué pasa en la escena. Es un enlace matrimonial y los esposos pertenecen a la burguesía. Son ricos, pero no son nobles. En realidad, él pertenece a la burguesía, pero ella es de una clase social inferior, en lo que se conocía como un enlace de mano izquierda. Y el matrimonio Arnolfini tiene también una lámpara con una vela encendida, a pesar de ser de día, y representa la presencia de Dios y enfatiza el carácter sagrado de la ceremonia. Era frecuente que durante la Edad Media se portara un cirio en la cabecera de los cortejos de boda. La llama simboliza a Cristo, que todo lo ve, y es testigo de las promesas nupciales, por eso eran necesarios los testigos terrenales. ¿Y por qué hay naranjas en la ventana? Bueno, pues las frutas simbolizan la unión de la pareja desde la que hicieron caer al hombre en el pecado original. Y la fecundidad también tiene su representación, porque pone de manifiesto la buena situación económica del matrimonio, ya que las naranjas eran muy costosas en la época y era un auténtico artículo de lujo. El perro es un símbolo recurrente de la fidelidad, colocado entre los esposos, que enfatiza su significado de bienestar. El espejo es un préstamo del simbolismo religioso. Se asocia a la Virgen, espejo inmaculado, speculum sine macula. En este caso se hace alusión a la pureza de la mujer. Igual que el collar de cuentas de cristal que cuelga de un lado, pero también se asocia con el ojo de Dios, el ojo que todo lo ve. Y se concede un carácter sagrado a la ceremonia con su presencia simbólica, como la vela encendida. Además, en el cuadro nos llama la atención porque hay dos objetos colocados a ambos lados del espejo. A un lado del espejo nos encontramos que cuelga un salterio, un collar de cuentas de cristal parecido a un rosario, un regalo de boda muy popular en la época. El otro es un pincel, una especie de escoba. Su presencia también es simbólica. Aluden al precepto cristiano de la división de la vida entre el trabajo y la oración. Ora et labora. Ambos están descalzos. Y es que también se enfatiza el carácter sagrado de la ceremonia. Es una imagen recurrente dentro de la pintura como símbolo de la humildad y también de respeto. Y hace alusión a un pasaje del Antiguo Testamento en el que habló a Moisés. Habló Dios y dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Así, cuando dos esposos celebraban el sacramento del matrimonio, un simple suelo se convertía en un lugar sagrado. Otro pintor sumamente complicado de interpretar es el Bosco, porque no utiliza la Biblia ni la mitología a la hora de pintar, como lo hacen el resto. Su inspiración le llega de las fuentes literarias que manejaba el pintor, muy extendidas en la época en las que se mezclaban las vidas de los santos, como la leyenda áurea de Jacobo de Vorágine, con éxitos de inspiración apocalíptica como la nave de los locos de Brandt, una feroz crítica al ambiente de decadencia que imperaba en la época y que alcanzaba incluso a la Iglesia Católica. De los bestiarios medievales saca su repertorio de monstruos plantas antropomorfas y objetos imposibles, y también se trata de libros repletos de descripciones de animales reales e imaginarios que la Iglesia utilizaba durante la Edad Media como alegoría para ilustrar lo que debe ser la moral y la religiosidad. De ellos se alimenta a las obras del Bosco y también las de Patinir, Lucas van der Leyden o Peter Bruegel. Para su repertorio de temas y símbolos recurre a las sentencias y proverbios de la tradición, de la cultura popular, desconocidos para nosotros, pero por eso tenemos que pararnos a descifrar todos sus símbolos. Porque, por ejemplo, ¿qué simboliza la nave de los locos del Bosco? Y es que en esa época un barco podía interpretarse como un símbolo del estado de la Iglesia o también de la fe o de la vida. Tanto significado como el barco tenía el agua. Por un lado se asociaba con la limpieza, la renovación y el bautismo. Por otro indicaba peligro, amenaza o pecado. El agua guarda relación también con la enajenación mental, quizás por su condición de elemento extraño, no comprensible. En esta obra del Bosco, por ejemplo, aparecen personajes desnudos dentro del agua, en alusión a su condición de pecadores. En cualquier caso, la idea la tomó de la obra del mismo nombre, La nave de los locos, escrita por el humanista Brand, una alegoría sobre los vicios de la sociedad en decadencia, que se convirtió en un auténtico éxito de la época. Y la idea que recogió el Bosco a lo largo de toda su obra estaba muy extendida en aquellos tiempos. También está el carro de heno en el cuadro del Bosco del mismo nombre. Y es que la humanidad, dirigiéndose sin remedio hacia el infierno, en un proverbio flamenco de la época decía así: el mundo es un carro de heno, del cual cada uno toma lo que puede. El heno simboliza aquello que no tiene valor, pero que es justo lo que persiguen desde las altas esferas de la Iglesia hasta los más humildes campesinos. Es una aplastante sátira en un mundo que ha abandonado el camino de Dios. ¿Y por qué muchos de sus cuadros aparecen construcciones esféricas como huevos o esferas de vidrio? Eso está ligado con los instrumentos de los alquimistas, como el crisol. Sus referencias a la alquimia y a la astrología son frecuentes. El Bosco conocía su lenguaje, incluso el de las cartas del tarot. Su obra Charlatán, que es posterior al año 1475, tiene como protagonista la figura de dos naipes. El mago, que es un personaje ataviado de rojo que se dedica a hacer juegos de ilusionistas para engañar a la gente con el típico timo de los trileros, haciendo pasar hábilmente las bolas o piedras de un cubilete a otro sin que el público se dé cuenta. Igualmente tenemos que hace otras referencias, por ejemplo, asimismo Peter Bruegel, que recoge esos símbolos en su obra. También el árbol hueco, otra imagen recurrente en su pintura que hace alusión a la alquimia. Aparecen animales, reales o fabulosos, que personifican una serie de rasgos negativos o positivos heredados de los bestiarios medievales, que utilizaron animales reales o imaginarios como símbolos de valores, virtudes y perversiones, y aplican ese simbolismo como enseñanza o como advertencia. Expresan la jerarquía de los instintos en función de su grado de complejidad y evolución biológica, desde el insecto y el reptil hasta el mayor de los mamíferos. El carácter híbrido de la mayoría de los personajes que representa el Bosco hace hincapié en la perversión alcanzada incluso por el mundo natural. Por ejemplo, el sapo o la rana. El sapo negro simboliza al diablo en persona. La rana hace referencia a la alquimia, que utiliza este animal como materia prima para sus experimentos. De hecho, los manuales de los alquimistas estaban llenos de ilustraciones que son criptogramas y dibujos, y que mostraban a sus adeptos los procedimientos y objetivos. El pez, también muy importante, porque es el símbolo de la lujuria o del pecado en general, y no solo de las pinturas del Bosco. Peter Bruegel también recoge esta simbología, por ejemplo, en La loca Meg del año 1562, la boca del infierno es representada por las fauces de una ballena. También hay extrañas construcciones que aparecen en el panel derecho del tríptico de Leno. Es la Torre de Babel, la ciudad infernal por excelencia. Un grupo de diablos obreros se ocupa de la construcción, igual que la soberbia del hombre que intentó desafiar a Dios levantando la Torre de Babel. Por eso es el motivo principal del infierno, que cierra el tríptico del carro de Leno. En realidad es una metáfora del Congreso y del progreso, de ese mismo progreso considerado como una amenaza. Una visión que aún no se había abandonado en la época en el ámbito rural, donde se desenvuelve precisamente el pintor. Los vertiginosos cambios que se experimentaban en la época, desde avances científicos hasta el descubrimiento del nuevo mundo, Colón llega a América en el año 1492, pues se contemplan como nuevos desafíos al poder de Dios. ¿Y por qué el infierno se cierra el tríptico del Jardín de las Delicias y está plagado de instrumentos musicales? Pues también tiene una explicación muy simbólica, y es que la música es otra de las manifestaciones del pecado, que se encarna además en el amor, el juego, la bebida y el conocimiento. Los instrumentos musicales, antes instrumentos de placer, se vuelven contra el hombre y se convierten en instrumentos que, de alguna u otra forma, son símbolos de la tortura. Para la mentalidad de la época, la música era el medio que tenía la lujuria para instalarse, pues nada más y nada menos que en los corazones, y que hacían, de alguna forma, que fuera realmente complejo que se libraran de ser casi satanizados. En todo esto surge también un pintor muy simbólico, Leonardo da Vinci, y muchos se preguntan por qué no le gustó la primera versión de la Virgen de las Rocas, hasta el punto de repetirla. Y es que hay varias diferencias entre las dos versiones, que a falta de referencias escritas, pues pueden explicar qué es lo que no gustó en la pintura original a la congregación que la encargó. Para empezar, la primera versión, la del Louvre, se presenta a dos niños que parecen gemelos, iguales en edad y en apariencia, y nada identifica a San Juan Bautista de una manera fehaciente, y solo la presencia al lado de la Virgen podría identificar a Jesús como tal, aunque en la segunda versión se intercambian las posiciones. Sin embargo, es el otro niño el que bendice la escena y en el que aparece al lado de la Virgen, y en el que se somete en actitud de penitencia. Además, el ángel Uriel, el arcángel de la salvación, señala con el dedo al niño que arrodillado está al lado de la Virgen, y por si fuera poco, ninguna imagen sagrada aparece con el halo de santidad. No hace falta entrar en interpretaciones para darse cuenta que el simbolismo cristiano no se ha respetado. De hecho, en la segunda versión, Leonardo enmienda esos cambios que había introducido libremente en la pintura. En primer lugar, todas las figuras aparecen con la aureola, y está documentado que fue una exigencia doctrinal de la cofradía, y San Juan se identifica sin mayor dificultad. Es mayor, se considera que el Bautista tenía unos 7 años más que Jesús, y porta uno de los atributos que le caracterizan, el báculo. Ya no hay dudas sobre la identidad de los niños, y el ángel Uriel ya no señala inquietantemente a nadie. Igualmente, en uno de los extremos de la última cena, en el mantel, aparece una especie de nudo. Y puede que el nudo del mantel de la última cena fuera una forma particular de firmar. Leonardo convirtió los nudos o lazos en un emblema personal, una especie de logotipo debido a una asociación de ideas. Su nombre Vinci deriva de vincere, con significado vencer o conquistar. Pero no deriva exactamente del mismo, sino que deriva de vinco, y vinco significa junco o mimbre. Así, el río Vincio, que pasa junto a Vinci, es el río en el que crecen los mimbres. Como apunta Charles Nichols en su biografía de Leonardo da Vinci, En el vuelo de la mente, el término deriva del latín vincus, que es vínculo. El mimbre se utiliza para atar, para enlazar, y el término vinculus se emplea metafóricamente para referirse a los diferentes tipos de lazo. Así lo apunta Nicole. Leonardo tomó la artesanía local de la cestería y adoptó sus nudos como un emblema personal. Lo plasmó en unos complejos diseños y en líneas entrelazadas que dibujó a lo largo de su vida, además de crear anagramas, jeroglíficos y juegos de palabra, que eran una de las actividades favoritas de Leonardo da Vinci. Y finalmente, de un lado a otro, porque vamos a concluir con las representaciones de Picasso, en concreto el toro y el caballo en el Guernica. Picasso siempre se resistió a dar una interpretación a sus cuadros. Preguntado por el simbolismo del toro y del caballo, las dos figuras que generan más debate, llegó a afirmar que el toro era un toro y que el caballo era un caballo. Y sin embargo, en una entrevista mantenida con Jerome Seckler, Pues publicada en New Mars el 13 de marzo de 1945, Picasso afirmó la existencia de una determinada carga simbólica en el Guernica. El toro representa a la brutalidad y el caballo al pueblo. En esos casos he recurrido al simbolismo, pero no en otros. Preguntado por la presencia del toro en estas obras y su utilización como símbolo del fascismo, el propio Picasso negó la vinculación, aunque se reafirma en la utilización del toro como símbolo de la brutalidad y de la oscuridad. En cualquier caso, su lectura pasa por una motivación más simple y evidente. La imagen del toro, símbolo ibérico por excelencia, resulta útil y efectiva para representar a una España de una manera reconocible en el pabellón español de la Exposición Universal de París de 1937, para el que fue creado. Y el Guernica está pintado en blanco y negro, una austeridad cromática que enfatiza el mensaje, las consecuencias de la guerra que todo lo destruye, dejando a su paso la desolación más absoluta, pero también refleja cómo Picasso interiorizó esa primera impresión que le produjo a la noticia del bombardeo, recibida a través de las páginas de los periódicos franceses. De ahí su estética en blanco y negro. Son algunos de los simbolismos más increíbles e impresionantes que nos podemos encontrar dentro del mundo de la pintura. No son los únicos, pero sí los más destacados, que hacen que nuevamente veamos que nada está dejado al azar. Son los símbolos, señales y signos dentro del arte. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8 y media a 10 y media de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.